Y vamos ahora a la provincia de Neuquén, donde se están realizando los actos principales por los 5 años del asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Está en línea Camilo Álvarez, que es uno de los referentes de prensa de ATEN, el gremio docente de la provincia de Neuquén. ¿Qué tal, Álvarez? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Álvarez, todavía no comenzó, pero ahora para este mediodía se espera una de las movilizaciones principales en el país, digamos ahí en la provincia de Neuquén, recordando a Fuente Alba. ¿Cómo se están preparando? Exactamente, hoy al cumplirse de 5 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, se hace un paro de actividades por 24 horas que ha convocado el sindicato y se hace la marcha central ahora a las 12 del mediodía en el Monumento San Martín, un lugar emblemático de acá de la capital de la provincia, acompañado por diversas actividades en cada una de las seccionales. Ahora en este momento hay un acto sobre la ruta en Arroyito, en el lugar donde cayó el compañero. Hay actos en distintas localidades, porque bueno, nuestra provincia tiene distancias muy largas, entonces hay distintos tipos de actividades, pero la actividad principal es la de ahora a las 12 del mediodía, la marcha. Uh-huh. Camilo, bueno, ¿cómo estos días estuvimos recordando además cómo está ahora el tema de la justicia, que siempre está el reclamo porque se avance sobre los responsables políticos de este asesinato? Pero quería preguntarte, como docente, digamos, ¿cómo recuerdan a Fuente Alba en las escuelas neuquinas? Sí, bien, el tema de Carlos, como bien vos decías, para por ahí aclarar un poquito el tema este de la cuestión de justicia y de la justicia, que como bien vos decías, se ha condenado, se ha investigado, se ha condenado todo lo que es la cuestión del autor material, del que efectuó el disparo, del cabo Poblete, que está cumpliendo su condena, pero en lo que respecta a las responsabilidades políticas, a las responsabilidades ideológicas, en los cargos jerárquicos de la cadena de mando, eso no se ha investigado prácticamente nada en estos 5 años. Hay una causa abierta, esa causa Fuente Alba 2, pero esa causa ha tenido idas y venidas, donde todavía no se ha investigado absolutamente nada. En cuanto al otro que me preguntabas de la cuestión en las escuelas, justamente es un caso muy sentido. O sea, ustedes imagínense, es un compañero del sindicato que, participando orgánicamente en una actividad convocada por el gremio dentro del plan de lucha, marchó hacia Arroyito y fue asesinado cruelmente, fue asesinado en la peor manera, fue asesinado en el medio de la represión por la espalda cuando nos estábamos retirando. O sea, fue realmente muy, muy vil este asesinato. Entonces, por eso es realmente muy difícil. Está muy presente, o sea, en cada una de las escuelas de la provincia. Ustedes pueden ir a cualquier punto de las escuelas de cualquier rincón de la provincia y va a haber una placa, va a haber un cartel, va a haber un cerámico recordando precisamente a Carlos Fuente Alba. Uh-huh. Álvarez, y te pregunto, ¿cómo recibe la provincia, el gobierno provincial, estas manifestaciones? Muchas veces las provincias, o los gobiernos de alguna manera adhieren o son silenciosos. En este caso, el gobierno del Movimiento Popular Neuquino, ¿cómo reacciona frente a las movilizaciones de los docentes o al paro o al reclamo de justicia o al recuerdo de Fuente Alba? No, bien, si bien no tiene, o sea, no olvidemos que el gobierno es del Movimiento Popular Neuquino, es un partido que gobierna hace 50 años, es el mismo partido del que era gobernador Jorge Sovich, y es más, que aún hoy Jorge Sovich es el presidente del partido a nivel interno partidario. Entonces, desde ese punto de vista, sigue siendo el mismo partido con diferentes líneas internas, no todos estos partidos así, en un sentido así, de esta trayectoria, así de tantos años, lógicamente hay diferentes líneas internas, pero en términos generales sigue siendo el mismo partido. No se reprime en ese sentido, creo que ha quedado claro, tanto, o sea, por lo menos en lo que es a los docentes, no reprime. Justamente ha quedado una cuestión muy sentida para toda la sociedad neuquina. Y hay cierto cuidado en ese sentido ahora, pero como contrapartida tenemos el caso este de la justicia, que está realmente colonizada por el partido provincial, donde no avanza en absoluto. Entonces, si bien no tenemos el esquema de represión feroz que tuvimos durante los años de Jorge Sovich, tampoco se ha podido avanzar en la investigación para conseguir justicia completa. Bien, bueno, Camilo Álvarez, referente de prensa de ATEN, del gremio docente de la provincia de Neuquén, gracias por este contacto con las radios de Farco. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande. Un saludo, buen día.